sé qué hacer para que tus bonitos ojos se fijen en mí. Alguna vez pasas por delante mío despreciándome. Sabes que loco, loquito, yo vivo por ti. No seas así. Yo pienso que tú quieres verme de rodillas ante ti.